Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Ranilla. Aquí comienza Son de Carnaval. Toda mi vida una rutina. En tus diales, 92.8 Norte de Tenerife, 97.3 La Laguna, 105.1 y 107.9 Santa Cruz. Este es nuestro programa número 11. Hoy es miércoles 16 de febrero del 2011. En realización, Roberto García. Y a mi izquierda, Óscar Izquierdo. Muy buenas tardes, Ruimán. Pues nada, con mucho ánimo para enfrentarnos a este programa de carnaval, que espero que sea muy divertido. Yo hoy he estado todo el día pues pensando de qué me voy a disfrazar. Y oye, que uno tiene que empezar ya a buscarse esos trapitos, esas peluquitas y esos accesorios. Para... Es verdad que cuando ya estamos viendo las luces, el escenario, las murgas actuando, ya el espíritu del carnaval nos invade a todos y realmente es como, qué ganas de pintarme la cara, ¿no? Sí, aunque siempre hay ese disfraz de último recurso, ¿no? Ese que tienes siempre ahí. Si no se te ocurre algo, pues ese o reciclas un poco. Pues sí, muchas ganas aquí en Son de Carnaval de que empiece la fiesta. Hoy vienen a Son de Carnaval la murga Las Apresuradas. Actuarán las segundas en la tercera fase del concurso de murgas del norte el próximo miércoles 23 de febrero. A partir de este momento tenemos la línea telefónica abierta para que nos llames en cualquier momento. Es esta. Teléfono del programa 922-370-919. Llama y participa. O escríbenos un correo electrónico a la siguiente dirección: sondecarnaval@hotmail.es. Estamos en Facebook y Twenty. Y tú dirás, ¿para qué voy a llamar yo a Son de Carnaval? Pues mira, si te apetece escuchar alguna canción, te la ponemos. Si quieres saludar a algún compañero o amigo tuyo murguero para darle fuerzas en este último empujón para el concurso, pues también lo que tú desees. 922-370-919. Si quieres, además puedes escuchar el programa a través de internet en radioranilla.com y en el enlace que colgamos en el muro de Son de Carnaval Tenerife en Facebook. Saludamos a los oyentes que ahora mismo están conectados en Facebook. A esta hora somos 724 amigos. Quietos, ¿eh? ¡Atención! ¡Buenas tardes, Ruimán! ¡Muy buenas tardes, Toño García! ¡Bienvenido! Pues bien, una pregunta. Cuando tienes 700 y pico amigos, si hay un amigo que se te pelea contigo, ¿qué hace? Te dice cruz y raya para toda la vida y no es amigo tuyo más en el Freeburg, ¿eh? Le pones ahí en la ventanilla, ignorar o directamente lo eliminas. Ignorante. Exactamente. Le llamas ignorante. Lo llamas ignorante y ya está. O ignorante, como quieras. Toño García, ¿qué tal el día? ¿Bien? ¿La mañana? Pues bien, ayer estuve viendo un poco las murgas, un poco. ¿Un poquito? ¿Y te animaste? Y ya hablaremos más adelante cuando ustedes estén hablando de las murgas, pues yo tengo mis cosas que decir también. Muy bien. Trabajo, trabajo esta semana. Sigo así, no puedo más. Aquí no quiero vivir, muy lejos me quiero ir a un lugar. Además, hoy en Son de Carnaval te vamos a informar de todo lo que está pasando en el Carnaval 2011 aquí en Tenerife. En los próximos minutos, también como siempre, la mejor selección musical a cargo de Roberto García, ahí en realización. Hoy, ya te lo informamos, la línea telefónica es tuya, la 370919. Hablaremos por teléfono con Triqui Traques y Tiralenguas. Tenemos que sortear una tarta borracha o algo, porque si no la gente no llama. Pues venga, 922-370919 y una tarta de esas de Toño para ti. Esta noche yo quiero disfrutar. Hoy vienen a pasarlo en grande en Son de Carnaval la murga femenina, femenina de la Orotava, las Apresuradas. Si lo deseas, ya puedes escribir tus preguntas a las Apresuradas en Facebook. ¿A qué esperas para ser nuestro amigo? Búscanos, Son de Carnaval Tenerife. ¡Todo listo! ¡Empezamos! Son de Carnaval. Esto está bueno para cantarle al Tenerife, ¿no? Lo de... ¿No? Yo nunca lo he visto en el estadio. ¿El Tenerife juega este fin de semana adentro o fuera? Fuera, ¿no? Este le toca, fin creo. De semana juega fuera. Pues hay que tomar nota de eso de Toño García para... Que canten ahí, que metan una batucada como Andy. Yo creo que ya no le dejan meter las tambores ahí en general de pie, porque si no esa gente estaría tocando ahí con el otro. Meter una batucada en el estadio y ahora por estas fechas pues viene bien, ¿no? ¿Ah? Eso siempre hay alguna batucada y alguno con la teta y la peluca, siempre eso nunca ha fallado en los carnavales y en el estadio. Y Toño, y la Nifunifa dando la vuelta al campo también cantando. ¿Y quién silbaría en ese momento para hacerlo de...? Eso silba pues yo mismo. ¿Sí? Pero lo que pasa es que si callo me consigo una entrada, pero nunca me la quiero dar. Así me envenena, ¿eh? Hoy no vino la jampona. ¿Quién es esa? La jampona que habla aquí, en la radio. Ah, la que tú dices que no come muy bien. Pues mira, cuando suena esto, Toño, radiante, es como una luz al fondo. Hola. Hola, Chassi. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué guapa, hoy estás más guapa que ayer, cada día estás más guapa. Muchas gracias, Ruimán. Algo estás como haciendo. Como tercero, Kevin, taparte la cara. No, pero hombre, que Kevin, bueno. Digo mujer, Kevin es buen chico, sí, ¿no? Sí, bueno. Él se suele hablar mucho contigo, ¿no? Durmiendo buenísimo. No te enteras ni que está ahí. Pero es que es bueno que a una novia le echen piropos también, sí, ¿no? Y hasta se lo digo siempre, mira, si no me dieran nada es porque estaba fea. Y entonces, pues, preferiblemente, es que me digan cosas. Claro. A mí me gusta ir por la calle y no como otras que se ponen a decir cosas. Yo le digo gracias. Hombre, si se pasan, no. No, sin pasarse, pero sin pasarse, siempre es bueno. Pero un piropo bien dicho siempre es bonito. We'll be right back. con sabor. Al perico griseo, me pita el nariz. Al perico griseo, había huido tan conejo, y un poquito asado. Había huido tan conejo, y un poquito asado. Estaba Bermúdez y también Brugal. Estaba Bermúdez y también Brugal. Después de la julepe, yo me fui a acostar. Después de la fiesta, caramba, me fui a descansar. ¡Oh! Tú sabes que yo me fui hasta Chachi, ayer te puse en un compromiso, ¿eh? Tenía que estar al loro por la noche en la segunda fase del concurso Murgas de Santa Cruz. ¿Estuviste viendo las murgas o...? Sí, pero todas no los triquis no aguanté porque me dejé dormir. ¿No aguantaste hasta el final? Ya cuando me desperté ya estaban, ya no, estaban repitiendo otra cosa que no era. Pero que no aguanté, solo llegué a los guachipandus. Ah, bueno, pues vamos a hablar de ellos en nuestras noticias, así que... Sí. Mira de memoria. De memoria, Ram. ¿La viste sola o estabas acompañada? No, estaba acompañada con mi madre. ¿Te hiciste algo para comer o qué? Y mi hermana, Tamara. Unas palomitas, un paquete, sí, de papas, un bocadillo. Aceitunas, teníamos verderechos, los panes estos chiquititos, tostados, después un proqueto blanco, chorizo de este cantimpalo. Menuda fiesta. Y palillos, sobre todo palillos, porque sin palillos te hacen las manos, te pringas. Chachi, vamos a hacer una cosa, porque yo todavía tengo ganas de que la gente vaya al concurso de Murgas del Norte y se lo pase en grande. ¿Y yo? Pues como tenemos ganas y estamos de acuerdo en algo... ¿Qué te parece si invitamos a que llamen al 922-3709-19? ¿Sí? Solo una persona que se llame como tú. Sí, como tú. No, sí, sí. Si hay alguien que se llame como tú, por favor, que llame. Chassi, no. Yo conocí una vez uno que se llamaba Cone. Chassi. Pero fue porque el padre no sabía pronunciar la E y dijo al cura... Dice, mira, ponlo Emilio. Dice, no, que se dice con él. Dice, para sí mismo. Que me tengo que poner serio, Chassirassi. Que se llame Chassirassi como tú. No, que se llame Chassirassi. Chassirassi. Y que lo confirme, o sea, no me vale que nos engañen. Pues Chassirassi, si hay... Tocaya. Tocaya era. Sí. Sí, Tocaya. Que llame ahí, que te vamos a dar una entrada. Llámanos, por favor. Si alguna Chassirassi está escuchando la radio y llama ahora al 922-3709-19, se va a la primera fase del concurso de Murgas del Norte, a la segunda, a la tercera y a la gran final la próxima semana. Teléfono del programa 922-370-919. También estamos en Facebook. Están pasando cosas en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Vamos a comentarte la última hora de lo que nos hemos podido informar aquí en Son de Carnaval. Para que te enteres, Bambones arrasa en una fase mala. La primera fase del concurso de murgas adultas comenzó con unas 1.500 personas y terminó con más de 4.000, pues la mayoría fue a ver a Diablos y Bambones. Sean más solidarios con la otra murga, hombre. La eliminatoria fue mala. La mayor decepción, Diablos, que desbordó magia en su presentación y pasacalle, se olía a final, pero estaban pletóricos. Luego, dos canciones de crítica y con hilos conductores de juegos empalagaron. Sí, enyugaron, ¿será? Enyugaron, enyurcaron. se te trabó la garganta, bebiste agua, ¿qué hiciste para poder tragarte a los diablos locos? Lo mejor, bambones, a los que se les ocurrió a la, les ocurrió a la inversa, que a diablos no se entendió su presentación y pasacalle y se temía lo peor, pero arrasaron con los temas. ¿Cómo es pasacalle ese de bambones es famoso? Lo podemos poner, bambones, si quieres, ¿lo quieres escuchar ahora mismo? Bambones. Míralo ahí. La noche del lunes actuaron la Nobel, Josicudos, Hechizadas, Triquiconas, Diablos, Sangarriangas, Nimuchas y Bambones. Notable mejoría en Triquiconas y además, esta noche, tercera y última fase con Nipico, Tiralenguas, Clónicas, Desbocados, La Traviata, Zetas y Rebotados. Al término se dirán las ocho finalistas o los ocho finalistas de la fiesta del pasacalle de el viernes en el estadio. De anoche, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué vistes en la tele, Chasi? Pues a mí yo vi en la tele, por ejemplo, a los trabas que hablaron del calentamiento global de la Tierra. Y yo quiero decir, ¿a la Tierra quién la está excitando para que se caliente tanto? ¿Y te gustaron los trabas? A mí sí, yo muy bien. El disfraz no me gustó mucho, pero hablaron de la tormenta, de cuando empieza a llover, que llueve, llueve, llueve, llueve, llueve, y después empieza a correr el agua, y no hay un político que se ponga ahí delante con una pala a resolver el problema de los ciudadanos. Muy bien. Se ve que prestaste mucha atención, eso me gusta. Hiciste caso de las indicaciones de ayer. Lorenzo Olarte, usted también estuvo viendo las murgas, ¿qué nos puede contar? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Román. Yo destacaría sobre todo que el hilo conductor de todas las murgas en sus letras eran unas bragas que estaban tendidas en un chalet en la zona de Ifar. De quien sean o no sean, eso ya no lo sé yo, pero creo que unas bragas fueron el centro de atención. Muy bien. A ver, ¿qué más nos pueden contar de la segunda fase de la noche en Santa Cruz? No, yo... ¿Toño? Voy a contar una cosa, y es que yo a mí veo las murgas que se ponen a criticar a veces bobería, porque a veces no critican, y no critican, por ejemplo, a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil te voy a decir por qué. Porque ya la Guardia Civil no es lo que era antes, ¿no? Que ahora te paga, te pare a ti un agente de la Guardia Civil y tú lo veas con las cejas depiladas. Eso ya a mí no me impone respeto. A mí me impone respeto el guardia civil, el de antes, el del bigote. Porque te voy a decir una cosa, el otro día me pasó que estaba, me paró la Guardia Civil porque había pescado con fusil, me quitó el pescado, y en ese mismo instante que me estaban poniendo la multa y quitándome el pescado, pasa uno con un coche, le hace un trompo, le toca la pita, le dice adiós y lo tienen en tu collar ni la matrícula. Porque y eso no se hace. Que tomen nota la murga. Que le pongan las multas a los bandidos, no a la gente legal. Y a los que suenan de fondo, no te dio tiempo verlos porque dice que era muy tarde y entonces, pues, Chassis, no tuviste la oportunidad, déjate dormir, vamos. Porque es que yo estaba tan emocionado con ver los Tiki, pero a mí me gusta mucho verlos porque son muy buenos. Pues mira. Porque yo me acuerdo a esa canción que le hicieron a las hijas y a la changa, ¿sí? Y eso, yo creo que es la canción más graciosa que he oído yo nunca. Vale, tenemos al teléfono, si quieres tú puedes hablar con él, me interrumpes cuando tú quieras, a Lolo Tavío, director de la murga Tricky Traques. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Lolo. ¿Qué tal el día después? Más tranquilo. Más tranquilo, ¿no? Antes de subir al escenario, ¿cuáles eran las sensaciones? Muchos nervios. Mucho nerviosismo, ¿no? Sí. ¿Qué tal tu experiencia como director? Muy buena. ¿Sí? ¿Contento? Sí, ¿satisfecho? Sí, me lo pasé bien. Diferente a estar ahí cantando, sí, ¿no? Sí, total. ¿La impresión de la murga cuál fue cuando se bajaron? ¿Lo hicieron bien? Sí, ¿falló algo? El trabajo que habíamos ensayado lo hicimos, la murga tanto y estamos contentos y ahora pues lo que Dios quiera, a ver lo que hicimos. ¿Esta noche van por ahí a la tercera fase? O sea, ensayamos primero y algunos pues irán para casa y lo verán en la tele y otros pues iremos como yo a verlo ahí en directo porque para mí es tradición ir todos los años y iré. ¿Qué creen la murga? ¿Qué pasan o no? Pues no sé, tío, yo... no, para mí todos los años... Yo todos los años estoy nervioso, igual el día que pasan que pasamos a la final. El día que dice que quiénes pasan, el 6, yo no sé. No sé, al jurado le gustamos, no le gustamos, eso ya depende de ellos. Con tranquilidad, te puedes tomar un té, un... ¿no? ¿Cuál es tu remedio para relajar un poco los nervios? no sé, pues todavía no lo he encontrado. Todavía no lo has encontrado, ¿no? Sí, incluso tengo un amigo que está estudiando el dramático y es el tercero y me hizo un ejercicio de relajación conmigo aparte, solo y todo, su tenso igual. Y te, no te sirve para nada, ¿no? No. Buenas tardes, soy Óscar Izquierdo. Quería preguntarte, porque ustedes, esa canción que mencionaba antes, Chasiraxi, de la canción que hacían las pijas y la... La ruina. Y la ruina, esa canción fue magistral y este año se pusieron el listón muy alto, desde luego. ¿Este año han estado a la altura o cómo lo ves? Hombre, yo creo que todos los años no puedes comparar la canción de ayer con las pijas y las ruinas, es totalmente diferente. Para mí todos los años las canciones son diferentes, unas veces gustan más y otras veces gustan menos. Nosotros hicimos el trabajo que teníamos que hacer y estamos contentos, y yo le digo. ¿Sacaron, Lolo, cantaron ayer en la fase la del maniquí porque coincidía con otra murga o estaba dentro de los... No, es que la que teníamos destinada ya hace tiempo lo teníamos seguro que íbamos a cantar el maniquí. ¿Nos podemos preparar entonces para la final? Vamos a ver un buen espectáculo, ¿no? Sí, me gusta más la final. Bueno. Pues lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. Mucha suerte, Lolo, y gracias por atender la llamada de Son de Carnaval. Ya, a lo que haga falta. Venga, triqui traqueso, venga, triqui traqueso, ahora vamos a cantar. Hacemos un pequeño descanso, vamos a Publi y ahora volvemos en Son de Carnaval. ¡No te muevas! Escuchando Son de Carnaval. 19º concurso de murgas del norte de Tenerife.

20 de febrero, Polideportivo de San Agustín, certamen infantil de Murgas del Norte, con las actuaciones de Mini Virgue, Rabiscuditos, Trapacheritos, Archicuercitos, Golositos y Peque Potra. Certamen infantil de Murgas del Norte, a las 5 de la tarde. Estás escuchando Son de Carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. La forma en que ella se mueve no es natural. Los hombres no le aguantan su resistencia. Es fuerte. Y uno detrás de otro vienen y van. Se han pasado la noche prueba que prueba. Y ya ninguno de ellos quiere bailar. Bailar. Estás escuchando Son de Carnaval. Ya estamos de vuelta en Son de Carnaval en la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Y estamos muy bien acompañados por la murga Las Apresuradas del norte de Tenerife. Tenemos por aquí Alba Hernández. Buenas tardes, ¿qué hola, tal? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Bien. Inés Hernández, ¿qué hola, tal? Hola, ¿cómo tardes. Estás? Bien, bien. ¿Bien? Poco calor te dio ahora de entrar, ¿no? Se está quitando la chaqueta. Y Saray Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pégate al micro para que te oigan los oyentes. Bien, bien, buenas tardes. ¿Estás bien? Sí. ¿Seguro? ¿Nervio? Sí, sí. No. No, para nada. Pásate tranquilo. ¿Quién dijo nervio? Nadie. Vale. Macu Hernández, también. La familia Hernández aquí. Oye, eso de apresuradas me comentan por ahí. ¿Es porque tienen eyaculación precoz? Me lo acaban de chivar. Yo tengo que preguntarlo. De todas maneras, somos chicas muy serias, ¿eh? Ah, vale, bueno. Pero aquí se viene un poquito a vacilar, ¿eh? Pero también se tiene cosas para preguntar, ¿eh? Ya sí. Pero no puede ser tampoco una murga de mujeres, en caso de hombres. Oye, a ver, tampoco, no es una pregunta que estuviera dentro de mis planes. A mí me informan y yo tengo que preguntarla. Así funciona Son de Carnaval. Claro. Chicas, les presento a Chasirasi. Hola, Chasi. Hola. Ella, te llamas Hernán. Son familia también, ustedes todas. Sí, sí, al parecer. Hermana, las cuatro. Sí, ¿no? Saray es prima de... No. Macu. Es prima de Inés. Vale. ¿Y Alba, tienes algún parentesco con Macu? Con, sí, a ver, somos con hermanas. ¿Ustedes hermana, se encontraron hermana? ¿Sí? ¿Hermana? Sí. ¿De sangre o de leche? De leche. Pero mira, eso es como que ustedes fueron una primera comunión de una prima y decidieron hacer una murga. Sí, sí, así fue, es verdad. Sí, más a una comunión, a la comunión de Macu fue. Sí, bueno, todavía te quedas. ¿Tú eres de las que todavía vas con las estampas así cuando no tienes perlas? ¿Vas con las estampas a la vecina para pedirle las perlas para salir? Hay que sacar por donde sea. Claro, que yo también lo he hecho, voy y le toco y digo, mira Mari, que yo no me acordaba que yo cuando hice la primera comunión no tenía estampas. ¿Sí? Por ejemplo, Alba, ¿cuánto tiempo llevas en la murga? 3 años con este. ¿Y qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Este año es el más difícil o el más fácil? Bueno. ¿Cómo está la cosa? A ver, cuéntame tú, por ejemplo, desde tu punto de vista. Este año, complicaciones las gustas, como siempre, todos los años aparecen problemas. ¿Será que este año lo estoy viviendo más porque estoy dentro de directiva y has vivido más los problemas de cerca que otros años que has estado fuera? Uh-huh. Pero bien, yo creo que la murga ahora a estas alturas está bien. Y con ganas de salir. ¿Qué cargo de la directiva ocupas? Yo soy vocal. Yo solo vocal. Doy mi opinión y ya está. Pero y te mueves para aquí y para allá y vas buscando un poco soluciones, moverse, ¿no? Sí. Hay que moverse porque si no... Sí, eso es lo que dice, pero en realidad no sé nada, ¿eh? Ah, nada, nada. Pero mira, ¿eres vocal porque eres buena de boca? Sí, también. El potaje de arroz no te gusta mucho, ¿no? Bueno, pero yo creo que eso no gusta mucho a nadie, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Esta es otra de las que no están dentro de, de, de mi guión, ¿eh? Pero que tengo que preguntarla, vale, obligatoriamente. Esto es lo que vaya surgiendo. Ahí está Chassi. Chassi, y ahora tenemos con nosotros a... Hola, buenas tardes, soy Lorenzo Larte y precisamente que tenemos aquí a alguien de la Junta Directiva. Yo fui presidente del Gobierno de Canarias. Uh-huh. ¿Cómo lleva usted las críticas a la gestión de la murga cuando dicen lo está haciendo mal? Bueno, las críticas siempre son aceptables, tanto buenas para malas. Para eso estamos, nos subimos a un escenario, tanto para recibir cosas buenas como malas. Y cuando oye usted decir que las murgas de chicas parecen gallinas, ¿qué tiene que decir? No, mira, no. Yo creo que nosotros no somos gallinas. Defiéndense. Creo que no lo somos. Yo creo que las apresuradas tienen un buen nivel y no... No, pero habrá que... La atención de las murgas femeninas. Exacto. Habla, él se refiere a un tema generalizado. Sí, sí. O sea, murga femenina... Piquillo, que no suena igual, hombre, porque la no es lo mismo, ¿no? La voz de chica, la mujer, en eso estamos de acuerdo. Buenas tardes, yo referente, soy Oscar Izquierdo, yo referente a eso de que parecen gallinas, ¿no será que las murgas mujeres a lo mejor intentan cantar en unos tonos más altos de los que deberían para que sonara un poco mejor? No sé si hay alguien que sea director musical aquí. No lo sé, yo lo planteo porque, hombre, ayer... yo estuve viendo la final de Santa Cruz y Marquilongas. Bueno, ya empiezan a combinar ahí un poco los tonos y empieza a aparecer algo mejor. Pero puede ser algo de eso. Supongo que será un camino a recorrer. ¿O crees tú? ¿Cuál no, es la solución? Nunca será igual. Nunca será igual la voz de un hombre que le da una mujer. No, evidentemente, pero están... ¿La canción que escuchan les gusta para una murga? ¿Hay alguna letrista aquí? ¿Y nadie que se anime a transformar esta canción en una frase? Pero es que yo no lo entiendo, porque tú, esa frase, ¿qué significa? Bueno, con el ritmo de la canción, pero, criticar algo o en plan humor, como quieran. A ver quién se atreve a formar una frase, pero la escuchamos un poquito, si quieres. Eso es difícil. Carne, cabra y pan, por ejemplo. Está así muy bien, ¿eh? Sí, carne, cabra y pan es un recurso de todas las romerías cuando no sabe cantar. ¿Tienen letrista ustedes propios? Porque si no podría ir Chassi. También, que acepta todo tipo de... Sí, a mí sobre la marcha, la escucho, no la... Pero si son divertidas y se lo pasan bien y salen después de martes, sí, si no, no. Sí, sí, sí. ¿Y salen de martes después de los ensayos? Sí, eso, ah. Bueno, sí, los viernes. Los viernes. Pues entonces sí me apunto, pero yo para pasar pena y solo estar cantando ahí y partiéndote la voz, no. Ya sí, pero... Eso sí también, pero después hay que salir, porque si no te lo pasas bien. A mí me da que tú hayas escuchado ya la canción, por eso te salió rápido, la frase. ¿Cuál? ¿Cuál? La frase que... Pero yo no sé hiciste, si carne cabra. Es que, no, eso es un recurso que cuando tú estás muy... Has bebido mucho en la romería, siempre sale. Lo de carne cabra y pan, es que viene. La romería y carne cabra y pan están unidos. Apresurada. Si me equivoco, me corrigen, chicas. Año de fundación, 1993. Sí. 18 años en el carnaval. 17, el año que viene 18. El año que viene 18. Bueno, el 23 de marzo 18. ¿De este año? Sí. Ah, bueno, pues entonces ya tenemos 18, sí. Pero un poquito. ¿Han participado durante todo este tiempo en el concurso o no? Sí. ¿Los 18 años han participado en las 18 ediciones del concurso de Murga? ¿Sí? Sí. ¿No han dejado de salir? Creo que no, no sé, como ya casi no hay ni fundadoras, no... Ah, vale. ¿Y Inés, cuánto tiempo llevas tú en la Murga? Pues yo llevo 7 años. ¿Y qué tal? Bien. ¿Quién te motivó a ser apresurada? Una amiga que ya no está en la murga, que me dijo, venga, a mí no me gustaban las murgas femeninas. Uh-huh. Y después de esto, ahora me gusta la murga de las apresuradas. Después, otra no. Otra no. Ya, no miras para otro lado. Otra no. ¿No? ¿Y Saray, cuánto tiempo llevas tú en la murga? Yo llevo 3 años también. ¿Y qué tal? A ver, ¿qué te hizo ser apresurada a ti? Pero lo mismo un poco que Inés, amiga, que Magu fue la principal que me convenció que entrara en la murga, y la verdad que creo que es una experiencia positiva. Uh-huh. Y hoy por hoy me cuesta imaginarme unos carnavales sin subirme al concurso. Sin subirte al concurso, ¿no te ves tú ahí, salir a la calle y ya está, no? No, creo que cuesta bastante imaginarlo después de que vives el carnaval desde dentro, no lo vives como un simple espectador. y has hecho amigas en Apresurada, digo sí, yo. Sí. Aparte de Macu, que fue la primera. Bastantes amigas. No, con Macu ya no se lleva mucho. ¿Con quién? Con Macu ya no se lleva mucho. ¿No te llevas mucho con Macu ya? No. Es media petarda, a ver. Sí. No hace falta. Macu, defiéndete, ¿eh? Hay que decir que Macu está un poquito fastidiada de la garganta, también tiene que recuperarse. Vaya con los mulgueros esta semana que hemos tenido aquí en Son de Carnaval. Todos fastidiados. Vamos a ver cómo van a estar la próxima semana para cantar ahí en Los Realejos. A ella les tocan las segundas de la tercera fase, el próximo miércoles. Sí. Macu, ¿y tú cuánto tiempo llevas en la murga? A ver. Pues yo 6 años. 6 años. ¿Cómo? Como tú, ¿no? Yo llevo uno más. ¿Uno más? ¿Y tú que me dijiste? ¿Tú 6 también? Ah, 3. Yo estoy un poco loco hoy, ¿eh? Apresurado estoy. ¿Qué tal? Entonces, este año comparado con el primero, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Aparte de la económica, con el tema de la crisis, ¿el primer año fue más bonito o han habido otros? No, fue diferente. Era otro punto de vista, primero que nada, porque tampoco... Pégate ahí el micro para que ahí te primero, escuche. Primero, porque yo entré a la murga y era gente... mucho mayor que yo, era gente, bueno, de la fundadora. Uh-huh. Y no se lo veía de otro punto de vista, digamos, como más cohibida, más... ¡Ay, esa voz! ¡Ay, esa voz! Y a medida que han pasado así los años y tal, pues ya entiendo de todo y no sé, es otra cosa. Sí, mira, una pregunta que se me ocurre a mí en este preciso momento... Que no se te ocurra muy... Que no se me había ocurrido nunca es... ¿A qué se debe tantas bajas en las apresuradas? Porque no hay ya casi fundadoras, según... lo que están diciendo. No, ¿cuáles son los principales motivos de las bajas de componentes en las apresuradas? La gente se casa, tiene hijos, ¿pero por qué? El matrimonio. También. No, es que no. Yo pienso que cada uno tiene su etapa. A lo mejor mi etapa como murguera empezó hace 3 años y dentro de 2 años puedo decir que mi etapa como murguera ya ha finalizado, que no quiero vivir los carnavales de esa forma. Pienso que hay etapas para cada cosa y a lo mejor puede ser la obligación también. Bueno, pero siempre es bueno tener alguna reliquia dentro de la murga porque haya... sí, tenemos. ¿Tienen algún ser jurásico como yo? Bueno, por ejemplo, la que más años lleva, ¿cuánto está? Lucy lleva 17, 16, uno menos. ¿Es la única que queda de las más veteranas de la murga? Sí. Bueno, mándenle un saludo, que está, seguramente estará escuchando, digo yo. Pues un saludo, Lucy. Nos vemos en el ensayo. ¿A qué hora ensaya? A las 8. Dijeron que a las 8 hay que estar allí, ¿no? Sí. En la Orotava. No lleguen tarde, por favor, a las 8 en punto. Muy gracias. Bien. Eso suele pasar, ¿no? Que siempre hay retrasos a la hora de ensayar. Sí. En apresuradas también pasa. Sí, como en todas, yo sí. Creo. ¿Sí? ¿Cuánto se ha llegado, lo máximo que se ha llegado a retrasar un ensayo en apresurada? Bueno, pues si nos ponemos a hablar, pues... 10:30 y nos vamos a las 11. Y empieza a las 11 el ensayo. Oye, ¿y en la percusión quiénes están, chicos o chicas? Chicos. Chicos. ¿Y delante? Ahí... Ella. Ah, vale. Yo. Sí. Yo que estoy... antes me dijiste directora musical y ya... Bueno, ¿dónde ensayan? ¿En qué parte de la Orotava? En el edificio... Múltiples de la Orotava. Uh-huh. ¿Ensayan la cerca de otra murga o algo o no? Sí. ¿Sí? ¿De quién? Pisicato, Infantil Mini Virgue y bueno, la Agónica. Están todos metidos en el mismo sitio. Sí, no se molesta ninguno. No, hay buen rollo. Hay buen rollo, pero digo yo, empiezan a ensayar apresuradas y de repente se oye la batería del... No. Si estamos ensayando, ¿sí? No se oye. No. Ahora, si estamos parados, a lo mejor sí. ¿Número de componentes este año? 31. ¿El año pasado cuándo fue? 34. Perdieron 3. ¿Qué les pasó? Crisis, eso, lo la típico. Crisis. La crisis, sí. Madres, hijos, matrimonio, trabajo. De todo un poco, sí. Sí. Nunca han perdido las ganas de salir, ¿verdad? No. Hubo un año que estuvimos a punto de no salir, pero... Que recuperamos fue las ganas. El mejor año, yo creo. Sí. Mío, por lo menos, fue el mejor año. Y espero que este año sea mejor que ese. Para una chica que esté escuchando ahora Radio Ranilla, Son de Carnaval, y que haya sido murguera, pero que no se ha decidido por ninguna, ¿quiénes dirían ustedes para que se apuntaran apresuradas? ¿Qué tiene apresuradas como murga femenina que no tiene otra? Pues para mí apresuradas como murga femenina es una murga diferente. Uh-huh. Creo que no somos la típica murga femenina como se suele catalogar bajo mi punto de vista. Somos diferentes y somos las mejores. Muy bien. El orgullo por delante, así me gusta. Tenemos hay llamada telefónica. Hola, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué tal, Wilson de Castro? Hola, buenas tardes, estimado doctor Ruimán García, estimado oyente de Radio Ranilla, lo llamamos acá en comunicación desde Venezuela, Radio Carigua, para toda esa gente que nos escucha al otro lado del Atlántico. Qué también placer. Quiero saludar especialmente al ingeniero Roberto García, que está ahí al mando de la estación. Yo no sé si tú la escuchas por el teléfono, pero cada vez que entras por teléfono tiene una canción muy peculiar y que ya suena y es fácil identificar quién está al otro del teléfono. Bueno, ¿eh? Ok, yo casi no la estoy oyendo, chico. Mira a ver si la puedes oír ahora, mira. Sí, señor, yo soy alma llanera, chico. Bueno, pues es un placer tenerte un día más aquí en Son de Carnaval. Estamos hoy entre apresuradas. ¿Qué quieres comentarle? Bueno, yo a la apresurada quería decir cómo llevan eso de la vaina del carnaval, si ellos tienen que recurrir a la dieta criolla o si por el contrario quieren mantener lo que es la dieta canaria, porque nosotros acá le queríamos decir, sobre todo, si ustedes están dispuestas a comer hallaquita de chicharrón, arepa o pabellón criollo. Yo no sé cómo es esa vaina. Si me lo pueden decir, ¿ustedes qué comen para hacer una grande hamburguera, chico? ¿Qué comen para hacer grandes hamburguera, chica? ¿Podrá que engorde esa dieta, por favor? Esa dieta que hable, por favor. Pero lo gracioso no es lo que estoy oyendo, lo gracioso es el rollo del muñeco. Coméntalo que ves. Coméntalo que ves. La audiencia acá para ser demasiado. Bueno, estimado amigo Román. Bueno, Wilson, que te tenemos ahí esperando. Que pregúntale de nuevo, ¿qué comen las apresuradas? ¿Para qué dieta llevan para en esos ensayos? Para ¿la dieta mediterránea? ¿O la dieta del cucurucho? Bueno, la dieta del cucurucho, nosotros acá no sabemos cuál es. La pura, ¿no? Nosotros... Sorsaray. Esa es la del cucurucho, ¿eh? Así suena. Bueno, venga, vamos a ver, en serio, un poquito de seriedad también. Hay que reírnos, pero vamos ahora a tomarnos un poco serio porque ahí está gastando dinero Wilson de Castro, de Venezuela, con esa llamada. Wilson, que a ver si por fin te pueden... Bueno, sí, con la dieta mediterránea, te comentan, mediterránea, y la de cucurucho a veces. Bueno, chicos, yo quiero decirte que, bueno, he entendido lo que es la dieta que necesita un burguero y ahora lo que quiero explicarte... Uh-huh. O comentarte que ya hemos procedido a sortear el chinchorro ayer en www.radiocaribua.net. ¿Quién se lo llevó? Se lo llevó Yamilé Rodríguez, que nos llamaba de Petares. Mañana sortearemos, si Dios quiere, una Speedy Pinchy de la marca Tachimbo. ¿Alguna apresura sabe qué es eso? No. ¿Ninguna? No. Bueno, una pidipinche, un artilugio que no solo es venezolano, sino un artilugio que se utiliza en casi toda la cocina del mundo y sirve para triturar y hacer la guasacaca y cualquier tipo de salsa, chico. Un triturador con un vaso, pues. ¿Se hace una idea? Alba, ¿te haces una idea de lo que puede ser eso? Sí, sí. ¿Sí? ¿Inés? Yo no experto en cocina. ¿Saray? ¿Lo tienes claro? Sí, ¿Maku? Totalmente. Sí. ¿Eso serviría como instrumento para tocar? Bueno, yo creo que ese instrumento es un instrumento más bien que sirve para hacerse comer. Y en este preciso momento me tengo que despedir porque van a detenerme posiblemente los chavistas, pues veo ahí por fuera que están tocando la puerta, ¿ok? Bueno, tengo pues que nada. Abandonar apresuradamente, lo siento. Y a ver si mañana estoy por aquí y te puedo comentar algo. Hasta luego, chico. Bueno, hasta luego. Gracias por llamar, Wilson. Que se mueran los feos, que se mueran los feos. Estás escuchando Son de Carnaval. Seguimos en la 92.8, 97.3, 105.1 y 107.9. Estamos con apresuradas, Chasi. Mira, una cosa, eso de que se mueren los feos, pero es que cuando son chiquititos, tú no sabes si va a salir feo o guapo. Y está el dicho ese que de chiquititos te dan ganas de comértelo y después cuando se hacen grandes te arrepientes de no haberse comido. ¿Tú has visto cómo te mira Alba cuando hablas, Chasi? Sí. No sé si es que te ve también guapa como te veo yo cada no, vez que no, llega, ¿eh? No sé, no creo. ¿Tú la a lo mejor es porque me gustan mis pendientes, que me los compré, están muy cookies. Sí, son unas joyas, están grandes. ¿Ustedes conocían a Chasi, chicas? ¿Habían escuchado Son de Carnaval? Quizás, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Lo habían escuchado? Sí. Pues bueno, Chasi se presentó un año a... Chasi, perdón. Es que a veces hay que hablarle con respeto y hay que decir su nombre completo. Chasi Rassi se presentó un año a la gran elección de la reina. Siempre con respeto. Pues Santa no le Cruz. Respeto a nadie tampoco. A mí no me gusta más. De Tenerife, ahí tuvo un problema con su traje. Yo tuve un problema. El problema es que me lo hizo Pepe Damaso, el que pintó el cartel del puesto. Sí, el autor del cartel de este año de carnaval. Me hizo un traje con una pala dentro, una concretera, y lo hizo todo con hierro y hormigón. Y después me hice un corsé con tiroliano. Pero ella tenía previsto que cuando bajara yo por ahí, que me iba a matar como un seguro, pues se me rompiera el corsé y se me rompió todo y se me vio todo. Y esa es y eso, él decía que estaba dentro del traje, pero yo pasé una vergüenza que... Pues no voy a participar este año, voy a participar, pero me voy a asegurar bien de que no me pase nada. Sí, mejor por si acaso. Claro, me voy a poner un... algo que un candado algo, no sé. ¿Qué te pondrías? Se fundaron en 1992. Son 51 componentes. Llegan desde el norte de Tenerife. Desde Icote los ganar este año el concurso de murgas del norte de Tenerife, dirigido por José Antonio Vera Hernández. Con ustedes, los Tiralenguas. Esta noche, tercera fase del concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife. Ellos actúan los segundos. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Vera, director de la murga de Icó de los Vinos, Los Tiralenguas. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Pues mira, aquí liadísimo, ahí pintándonos y tú sabes, liado los últimos instantes. ¿Y dónde están, en Icó? Bueno, ahora mismo estamos saliendo del local, la buena espera un poco más abajo, pero ya creo que en 10 minutos estamos con compañeros. ¿Cómo está el ambiente? A ver, ¿ya tienen el traje puesto? Bueno, el traje está ahí, el traje está en la costurera y estamos esperando ahí que faltan unos trajes, que son los que nos tienen un poco ahí, pero bueno, espero que todo salga bien y todo salga a tiempo, ¿no? ¿Les dio tiempo a ensayar? ¿Ensayaron? ¿A qué hora quedaron? ¿A qué hora quedamos? ¿Para qué? Sí, para salir para ahora para Santa Cruz. ¿Hubo ensayo antes de...? No. Hoy quedamos para pintarnos y para estar juntos un ratito antes de ir para allá y disfrutar del momento, ¿no? ¿Y qué se comenta por ahí? Pues nada, que hay muchas ganas, la verdad. Son 6 meses ensayando y lo que nos gusta pues es cantar y imagínate cantar delante de tantas personas y donde es, pues la verdad que eso le gusta a cualquier murguero, ¿no? ¿Cuántos van para allá? ¿Cuántos componentes? Pues somos 45. ¿45? Sí, 45 personas. Sí, hola, buenas tardes. Soy Manuel Correa, alcalde del municipio de La Victoria. Quiero apoyarte efusivamente y decir que ustedes son los representantes del norte y que el norte existe. Yo espero que hoy dejen el pabellón de toda esta gente que los arropa y que espera que ustedes hagan un buen papel en una capital que muchas veces nos olvida. Bueno, para eso vamos, ¿no? Está claro que esperemos que a todo el norte pues le guste nuestro trabajo y se sienta orgulloso de la murga que lo representa, ¿no? Nosotros vamos a darlo todo por nuestra parte, como siempre, y por nosotros pues no va a quedar intentar dejar el pabellón del norte pues en el lugar donde se merece, ¿no? Sí, José Antonio, una pregunta también es, ustedes, para quitarse los nervios, ¿qué utilizan? ¿Un tranquimacín o un vaso de vino blanco, Dico? Pues un vaso de vino, un roncito, lo que sea. Y estuve uno ahí más relajado, más tranquilo, ¿no? Claro. ¿O no lo quita ni el vino, Dico, el nerviosismo? Bueno, el nerviosismo siempre está. Cuando no esté nerviosismo, tenemos que dejar eso, ¿no? El que se sube en el escenario siempre tiene nervios, aunque que diga que no, pues miente, ¿no? Pero nervios de ansiedad, nervios de que tu trabajo guste, muchas cosas, ¿no? Pero lo que está claro que miedo ninguno, pero nervios y respeto sí. Pues Vera, nos gustaría que transmitieras a toda la murga nuestro apoyo en Son de Carnaval. Estamos con ustedes, que nos representen como se merece el norte y que tengan mucha suerte y que tengan una actuación espectacular esta noche. Pues muchas gracias. Tranquilidad sobre todo, ¿vale? Sí, muchas gracias. Suerte y gracias por atender nuestra llamada. De nada. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hacemos un nuevo alto en el camino y en nada regresamos aquí, en Son de Carnaval. Decimonoveno concurso de murgas del norte de Tenerife. 21 de febrero, primera fase, con las actuaciones de Pisicato, Pisicato, Puerto Potra, Picarona, Picarona, Virgueritos, ni patanto, ni tampoco. 22 de febrero, segunda fase, Risiloca, Risiloca, Trapasero, Trapasero, Bellaca, Bellaca, Cascarrabia, Carrabia, Irónico, Irónico. 23 de febrero, tercera fase, Archicuerpo, Archicuerpo, Apresurada, Apresurada, Trastocada, Trastocada, Escandaloso, Escandaloso, Tiralengua, Tiralengua. Y el 26, la gran final, con la actuación de 8 murgas finalistas. Son de Carnaval estará en las fases del concurso y emitirá en directo la gran final del concurso de murgas del norte de Tenerife desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. Viernes 18 de febrero, 9 de la noche, Swan Chill presenta las actuaciones de Comparsa Son Bahía, Grupo de Baile Epsilon, Comparsa Lucileiros y Grupo de Baile Will Dance. Y el sábado 19, desde los mejores ambientes del sur de Tenerife, DJ Jenny, House Latin House y música comercial. Go-Go, regalo para todos los clientes, entrada gratuita y tus copas a 4 euros. Swan Chill, calle Santo Domingo, a 50 metros del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. ¡Te esperamos! Ferretería Hermanos Tíos, especialistas en pinturas y todo tipo de materiales de construcción. Descuentos especiales para profesionales en calle Real La Matanza de Acentejo. Yo fui y me hicieron un descuento y nadie ni tío. Comercial Andrés Cabo.

yo con esto de los diales, cada vez que volvemos de público, te lo tengo que recordar, porque si vas en el coche y cambias de estación, o por ejemplo llegas a Santa Cruz, tienes que cambiar de dial. 92.8 Norte, 97.3 Laguna y Santa Cruz 105.1 y 107.9. Vamos terminando con las apresuradas. Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo se lo están pasando hasta ahora? Bien. Yo las veo todas riéndose, todas contentas, a ver esas fotos en el Facebook luego cuando termine el programa, cómo va a estar. Oye, presentaron ya su fantasía, imagino. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se titula? Bueno. Quien quiera, a ver, pónganse de acuerdo. Aquí, el circo. Aquí, al micro, porque si no... Ah, es así, sí. Aquí mando yo, que para eso el circo es mío. Sí. ¿Y de qué va? ¿Cómo es el disfraz, más o menos? Para hacernos una idea. Pues es un colorido. Sí. Después tiene... Somos 31 componentes, pero de repente en el escenario somos el triple. Ah, muy bien. Ya lo verán. Están en el Facebook también, en el sí, 20, ¿no? Sí, sí. Ahí está colgado el disfraz para que lo vean. Sí, bueno, sí. Bueno, pues ya saben, busquen a Apresurada y le echan un vistazo al disfraz de la chica. Y que vayan el miércoles a vernos también. Claro, que vayan para arriba también. ¿Y ustedes hacen los temas estos, que o las murgas que hacen, que ponen gente delante haciendo parodias y... disfrazado de eso? ¿Lo han hecho alguna vez o no? Sí, lo hemos hecho. Este año también hay algo que era. Hay algo de... Sí. ¿Podemos saber a cuántos temas van? ¿Solo eso? A tres, sí. Vale, muy bien. He buscado apresuradas en internet, no aparece nada, pero apresurar sí. A ver si un poco esa definición va acorde con ustedes. Aumentar la velocidad con que se hace una cosa. Bueno, rápido. ¿Lo hacen todo rápido? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A ver, los ensayos son todos... ¡Ay, a toda leche! Oye, que ir a buscar esto, venga, rápido. Sí, hay que meter la rifa. Lo dejamos todo para el final y entonces ahí ya empezamos a apresurarnos. Sí, porque rifas todo también venden, ¿no? Como los demás. Sí. Y las rifas la dan hoy. Oye, que mañana ya hay que traer todas las rifas vendidas. No, eso no. Hay que dejar tiempo también para que vendas. Somos apresuradas, pero tampoco tanto. Llegamos a un punto. Hay un límite. Bueno, Alba Hernández, ¿qué le pides un deseo al Carnaval 2011, ¿qué le pide? Pues lo más que le pido es que poder disfrutar en el escenario, uh-huh. Que los meses de ensayo valgan la pena, uh-huh. Y disfrutar es lo único, pasárnoslo bien entre todas, que para eso hemos estado ahí tanto tiempo ensayando, y más nada, con eso me conformo. A Inés lo voy a dejar para último lugar, ya que es la directora musical. Saray Hernández, ¿qué le pides al Carnaval 2011? Bueno, pues yo un poco lo mismo que Alba... al carnaval y al concurso, ¿no? Disfrutarlo, uh-huh. Encima del escenario, vivirlo como creo que debemos vivirlo o que podemos vivirlo, uh-huh. Que se refleje el trabajo que hacemos y sobre todo que el público, que la gente que nos escucha disfrute con lo que estemos haciendo. Muy bien. Que podamos transmitir lo que deseamos transmitir. Macu, antes que nada, recupera esa voz, por favor. Sí, por favor, llévame a su vida. Para poder... Porque encima es que yo canto un solo, ¿sabes? Así. Oh. Ah, y Alma también. La solista. Pues hay que Alma recuperarse. Para eso sale. ¿Qué le pides al carnaval? Yo, sumándome a lo que dijeron Alba y Saray, pues también un poco eso y también ser un granito de arena en la sociedad. Y por lo menos de toda la gente que nos oye, pues aunque sea 5 personas, les cambie algo del chip y sí. Cojan conciencia. Pues sí. Inés, como directora musical, imagínate que estamos a unas horas de la actuación de la murga. Tú tienes que relajarla de una forma. Yo estoy maquillando. Mientras maquillas, ¿qué les dices? Sí me relajo. No, yo no digo nada, porque seguro que están preguntándome mil cosas a la vez y me están escuchando. ¿Y cómo era esto y el cambio que venimos aquí? Seguro. Y yo estaré calladita sin decirles nada. ¿Qué les pide? Bueno, pero después dice 4 palabras y... Y nos ponemos a llegar de la lágrima. Bueno, Inés, ¿tú qué deseas? Pues yo les pido primero que se lo pasen bien ellas, uh-huh. Porque son las que han estado ahí ensayando y currándoselo. Uh-huh. Si ellas se bajan contentas, yo también, aunque yo no me baje contenta, seguro que si a ellas las veo contentas, yo estaré, pero satisfecha. Y espero divertirme yo también. Bueno, son de carnaval, ¿les gustaría o nos gustaría, si se atreven a cantar, son de carnaval? Nuestro programa se llama Son de Carnaval. Vamos a escuchar una cosa, mira. Son de carnaval. Eso es un ejemplo. Ustedes pueden imitarse lo que quieran. Con escala, sin escala. Anestesia. Lo que quieran. Directora, lo que tú digas. No, ahora mismo ¿sí? No sé.

En Triana lo vi diciéndolo a un chico que había venido al carnaval de Tenerife. Se ha producido una noticia de última hora que hay que comentar. Echan a Lito Mesa del jurado de murgas adultas por levantarse durante la actuación de Guachipandusi. Eso fue esta mañana, pero a las 4 y 12 minutos de esta tarde, Lito Mesa decide abandonar el jurado de murgas adultas y Fiesta busca sustituto. Ese es el titular. Podemos ampliarte un poquito la noticia para que te enteres más o menos de lo que pasó realmente. Sobresalto en el concurso de murgas, después de que entre el lunes y el martes varios colectivos arremetieran contra el jurado por su veredicto en años anteriores, la tercera fase que tendrá lugar esta noche en el recinto federal contará únicamente con 8 personas en el apartado de interpretación. Y es que uno de sus integrantes, Lito Mesa, periodista, ha decidido no continuar en este cometido. Ayer martes, en medio de la actuación de Guachipandusi, se dedicó un tema al jurado. Y mientras realizaba algunos gestos de desaprobación sobre lo que escuchaba, Mesa se levantó de su silla, abandonó la zona reservada frente al escenario para no volver a aparecer hasta que concluyó la actuación del grupo dirigido por Luis Mariano González. Este gesto fue denunciado posteriormente a la comisión por Ángel Curbelo, representante de los grupos críticos del jurado. Hombre, yo oí anoche a la murga Guachipandusi en su canción en la que criticaban al jurado. Es la típica canción de murga que a mí personalmente nunca me ha gustado, que es la canción que critica o al jurado o al concejal de fiesta o pidiendo la subvención. Yo creo que hay cosas mucho más importantes que esa para criticar y hay cosas que hay que reivindicar que son no son tan mediocres, ¿no? Y también me parece mal que Lito se haya ido, porque al fin y al cabo, si está contratado, si lo eligieron de jurado, pues tendrá que aguantar el chaparrón, ¿no? Tampoco la crítica era tan severa como para abandonar el jurado. Dice, el propio protagonista aclaró hoy mismo lo contrario. A mí no me han llamado, he sido yo el que he decidido marcharme. Pero por respeto para las murgas no voy a hacer ningún comentario. No me han llamado, me imagino que no la habrán llamado a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Ya. Después dice, tal. Sino que hombre, decidió una salida de tono, está claro. No tendría que haberse ido. El propio organismo. Independientemente, es que la canción era muy mala. Pero bueno, hay que respetar. Los Guachipandusi están en todo su derecho de hacer la canción que le den la gana. Y el jurado está en el derecho de valorarla, ¿no? El propio organismo municipal ha confirmado posteriormente que Lito se puso en contacto con el concejal de fiesta para expresarle su malestar a raíz de que las murgas se metieran por el jurado. Con el jurado y para comunicarle su propósito de dejarlo. Ante esta tesitura, la comisión ya busca un sustituto para Mesa, aunque el hueco será cubierto únicamente para la final del viernes en el Heliodoro Rodríguez López. Serán los otros 8 miembros del jurado los que decidan esta noche las murgas que pasarán a la cita del viernes. Guachi, la otra parte implicada en este conflicto, se ha mostrado sorprendida por el revuelo levantado al respecto. Dice, cuando escribimos un tema no lo hacemos pensando en que se pueda producir algo así, pero será que algo hay, explica su director Luis Mariano González, que también recordó los episodios sucedidos años atrás cuando arremetieron contra Maribel Oñate y Carlos Mas. Cuando el río suena es porque algo lleva, dice. Pero mira, la frase de la... hermano, una cosa es que se está hablando por el tema ese de la polémica más de Guachipandusi que de otros que también actuaron. Y sí. A mí es que me gustó mucho la murga Los que son. Sí, porque tú escuchaste, tú estuviste atento al concurso ayer, ¿eh? Me pusiste ahí a oír y ahora no me preguntas. Sí. No bueno, me preguntas. ¿Viste jamás? Pues yo no voy a verlo más, ¿sabes? No, esta y noche... si lo veo no voy a decir nada, o sea, porque sí. Eso no se hace tampoco. Hasta Toño estuve con Toño. Claro que estuve viendo y te metes todo el programa y no nos ha preguntado nada toda la noche viendo... La murga, venga, murga. Bueno, pues ahora quiero, es el momento de decirme más datos sobre la segunda fase de anoche del concurso de murgas de Santa Cruz. A ver, por ejemplo, Toño, tú mismo. Yo lo que digo, las murgas, los que son, hicieron una canción que era Son Nones, uh-huh. Que hablan del tránsito intestinal y de muchas de las cagadas de los políticos. Y yo me reí mucho porque estaban los políticos Vladimiro Rodríguez para un lado, Ricardo Melchor para otro, y entonces lo del tránsito intestinal que sale Eloísa y Pedrito. Sí. Pedrito, ¿has visto la anuncio de Pedrito? Que es el más chico de ese, no es Pedrito cuando era chico. Uh-huh. Pues que para el tránsito intestinal lo mejor que hay es una ciruela, madura, la coge usted a las 2 de la tarde caliente, se la come y para que vea usted lo que es el tránsito interno. Nos saludan a través de el Facebook, Ayose y Nadia, que están por ahí conectados escuchando la radio a través de internet. Saludos para ustedes, chicos, gracias por estar ahí conectados y escuchando Son de Carnaval también en la red y sobre todo por participar a través del Facebook. Tú también puedes hacer lo mismo, búscanos, Son de Carnaval Tenerife. Más datos, Chachi, de anoche, otra murga que haya criticado al jurado. ¿Te acuerdas de alguno de los nombres o puedes...? Pues no, yo no me acuerdo. La única murga que lo oí, porque a mí siempre me ha gustado una cosa, Lorenzo Larte, que es que critiquen a los canariones, y la única que lo oí criticar a los canariones a los mamelucos. Y uh-huh. A mí me gustó que siempre la chispa de criticar al canarión es bonita. Esta noche vas a escuchar a los tiralenguas, ¿verdad? Sí, a todos. Que son de aquí del norte, de donde sí, están los estudios de Radio Ranilla. Sí, sí. Sí. Hay que apoyarle, ya hablábamos con ellos hace un ratito. Lo voy a escuchar. Mira, me estoy mentalizando para escucharlo. Mañana yo no estoy, ¿eh? Mañana. Me vas a prometer que durante el programa de mañana, jueves, y el viernes te vas a portar bien. Yo sí. ¿Pero quién va a estar? Óscar Izquierdo. Voy a estar yo, Yashirashi. Vamos a ver cómo te portas. Pues venga, espero portarme bien. Porque yo qué voy a hacer, nada malo. Y además, mañana, Chassi, vas a conocer a Nicolás Correa. Pero todos lo conocen como el Lasky. Ah, sí, lo voy a conocer. Sí. ¿Quién sabe más de ese hombre? Pues... Lorenzo Larte es que lo conoce. Lorenzo Larte, ¿quién es Lasky? Sí, bueno, Lasky, todo el mundo lo conoce en el mundo de la canción. Es un cantador, que se dice en Canarias, pues de gran referencia. Actúa y suele intervenir en la parranda de los amigos. Uh-huh. Y de casta le viene al galgo que su padre también era cantador y... Mañana tendremos aquí una entrevista en la que nos contará no solo sobre la música, sino sus vivencias carnavaleras. Pues enlace mañana aquí en Son de Carnaval en Radio Ranilla. Te recordamos que en Facebook colocamos enlaces para que veas el Carnaval 2011 en Internet. Y atención porque ahora este es el horario para el próximo lunes, martes y miércoles. Durante las fases del concurso de Murgas del Norte, el horario de Son de Carnaval es a partir de las 8:30. Empezamos a las 8:30 en directo desde el Polideportivo de San Agustín, Los Realejos. A esa hora empieza Son de Carnaval. Pero, como no podemos interrumpir la programación de Radio Ranilla, en cuanto empiece el programa La Otra Grada, ellos conectarán con nosotros y escucharemos lo que está pasando en ese momento en el Polideportivo, en esa fase. Eso durante el lunes, el martes y el miércoles. El sábado... te vamos a retransmitir en directo desde el Polideportivo de San Agustín la gran final del concurso de Murgas del Norte. ¿Te enteraste? Pues sí. A las 8:30 empezamos arriba. Empieza la otra. Luego a las 9:30 empieza. Es que el horario. ¿Tenemos catering? La otra grada, por favor, Roberto, confirma. Por favor, ¿me pueden confirmar si tenemos catering? Vale. La otra grada empieza de 9:30 a 11. O sea que a esa hora conectamos con Radio Ranilla. No. Empieza la otra grada, ellos conectan con nosotros. Pero no me estaba viendo loco. Yo quiero saber si tenemos catering. Catering, no. Sí. Un bocadillo de jamón y chorizo y queso y de todo lo que tú quieras poner al bocadillo. Pero bueno, ¿lo puedes pedir? Podrá por lo menos unos churros y unos pasteles. Seguramente. Bueno, petición aceptada. Vamos a ver qué pueden conseguir. Primera fase, segunda fase y tercera fase. Lunes, martes y miércoles. Desde Los Realejos. Hasta el lunes me despido yo, pero ahora te lo voy a poner un poquito más fácil. Óscar Izquierdo. Pues nada, Rubén. Mañana contigo. Mañana estaremos aquí, pues intentando suplirte e intentando pasarlo un rato. Lo van a pasar genial. Lo que hay preparado es... Vamos a ver. Espectacular. Lorenzo Larte, hasta el lunes. Hasta el lunes, Ruimán. Yo vendré mañana. Muy bien. Toño García, hasta el lunes. Bueno, Ruimán, que te lo pases bien. Yo sé que vas a ver una cosa que a mí no me hubiera gustado nunca verla, pero... ¿Sí? Pero bueno, espero que te lo pases bien. Óscar Izquierdo, mucha suerte y... ¡pa'lante! Nada, muchas gracias, Ruimán. Y nada, que mañana todo el mundo esté conectado porque Son de Carnaval sigue su camino. Ya sí. Ay, Ruimán, pero ¿por qué te vas? Sí. Bueno, pero vengo el lunes, nos vemos arriba. A mí que con Oscar no me gusta este programa. Que sí. Es muy soso. Que te lo vas a pasar bien. Yo no lo voy a presentar, él no tiene esa voz así como tienes tú para... Bueno, pero vas a... pasar bien, ya verás. No, de verdad, no verdad. Vengo. No te vas a repetir, ¿qué viene? Que no vengo. Bueno, llamo yo, ¿eh? Llamo a la radio. Que con Oscar no me llevo. Bueno, pues yo hasta el lunes, el programa mañana a la misma hora. En realización, Roberto García, todo un placer. Ruimán García, que lo pases bien.